comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Ja tenim les 12:31 i així fidels a la nostra cita. Ja saps que si sintonises este punt del dial, la 97.7, o tens memoritzada la nostra freqüència en el teu telèfon mòbil, en la tablet, en l'ordinador, allà on estigues, igual te pillem en el cotxe, en qualsevol lloc on estigues, ja saps que t'acompanya esta casa que és la teua, una ràdio feta per valencians i valencianes, per a valencians i valencianes. I en este ratet de ràdio, després del matí musical, anem a compartir l'actualitat de la jornada. Si vols, estàs convidat. Avui és dimarts 21 d'abril de 2015 i arranquem un dia més València Abierta. Està avui tot el país, estem tots colpits, eh? El cas del xiquet, de l'alumne de la Ballesta, que ahir també vos donarem compte i vos informarem, ens ha commogut, està, en fi, estem entre l'espant, la incredulitat i la commoció de que proper de casa, en el barri, en l'institut, puga passar una cosa d'aquestes característiques, en fi, és realment increïble. Més enllà de que el xiquet tinguera unes aficions o unes altres, i no, en fi, val a dir que no les criminalitzem, no, les actituds així d'entrada, pues, de veres que estem realment que no donem crèdit que això puga passar i puga destrossar la vida de diverses famílies i puga condicionar de la manera que ho està fent el dia a dia d'un institut normal, bueno, ni normal ni no normal, un institut de casa, un institut pròxim, no? Gent com nosaltres, en qualsevol barri pot passar, en fi, és realment increïble. Bueno, per arrencar el dia d'avui, és de veres que estem tots així, pues, realment som moguts per esta tragèdia. Bueno, pues passen més coses i afortunadament bones notícies podem compartir amb vosaltres en el dia d'avui. Hola, què tal, Arantxa Ferrer? Hola, com Ximo. Com va la vida? Molt bé. Ja és primavera en Carlos Ferrer, ja des de ja fa és, temps. Ja, en fi, ja t'he vist, no? Tu no t'esperes a que ningú centre comercial te diga que ja te pots posar les floretes, tu te les poses quan a tu te... Clar, i és que, a més, quan vaig a dinar després, no, amb ma mare o tal, sempre em diu, és que vas molt fresca, vas massa fresca, però és que així dins on estic jo fa molta calor. Entonces jo me avance a la nova temporada primavera-estiu sempre un poquet. Però ara sí, ja les botes ja les he guardat, eh? I avui estreno unes manoletines que me dispose a ensenyar-te. Ai, que monos! En roseta i flors molt xules. De roseta, de color roseta, claro. El xicle està molt de moda, el rosa xicle. Què artista que eres, che? Què artista? Bueno, diem que estem en això de... Què tal, Sílvia Tomàs? Bon dia. Bon dia, Ximo. Tots colpits en el cas de lo del xiquet este. Ai, Déu senyor, sí. que no sé... Des d'ací, no sé, l'únic que se pot fer de manera raonable és, a banda, per descomptat, de si podem ajudar d'alguna manera les famílies de xiquets afectats, poca cosa podem fer en la distància, també és de veres, fer la digestió d'aquest cas de la manera més raonable possible i tirar cap endavant i pensar, no sé, que no mos passi a prop un cas d'aquestes característiques, encara que és pues, un institut, a més, que un institut se diga Joan Fuster, no? Mm-hmm. Una de les nostres glòries de les lletres valencianes, però a mi ens fa sentir, no? tan propers. En fi, que desastre. Ja. Molt de dolor per a la família d'estudiants que estan en unes edats, jo crec que digerir aquestes coses a aquestes edats necessita un plus de comprensió i d'ajuda per part dels familiars, perquè pues, tots hem passat per ahí, no? I és una etapa un poquet difícil en tots els sentits i me posen la pell dels companys i ho estaran passant mal, me posen la pell inclús de, evidentment, dels familiars de la persona que ha mort i dels familiars d'este xiquet. És una pena i un dolor doble. Este matí el intens. Primer pensament era precisament per això, per a la família d'aquesta criatura, no? La corresponsabilitat que, en fi, una part que és de la família, òbviament, del col·le i de tots, no? I este matí també pensava, dic, i els professionals que han de custodiar a esta criatura, este xiquet? Ahir es feia una reflexió en molts mitjans de comunicació, que al final la paraula retallades i el concepte retallades ha arribat a tot i també ha arribat també a l'atenció psicològica en molts dels centres públics del nostre país. No sé, sí, crec que hi ha una part important de corresponsabilitat per part de, si, no sé si, les institucions que tenen l'obligació de tractar aquestes coses en els centres. Hauríem de fer una reflexió comuna a tots en quant al tema de les malalties mentals. De veres que són unes malalties que no són, bueno, pues tan òbvies, tan evidents, o donen una sintomatologia tan clara com altres malalties del cos, però que, bueno, que estan ahí, que s'han de tratar, i que les persones i les famílies que pateixen una persona en aquest tipus de malalties són, per descomptat, no? No hem d'estigmatitzar, sinó tot el contrari, integrar a tot el món, però necessiten d'un tractament adequat i d'uns professionals que s'ocupen precisament de les malalties de la ment, que és realment un món certament molt complicat. Però com diem, avui tenim bones notícies. Ahir cap a aquestes hores parlàvem en Enrique Gómez, fill, el fill d'este iaio d'aspecte tan, de somriure tan cordial, que va desaparèixer el dijous, Enrique Gómez Juan, de 83 anys, del seu barri, el jubilat de Nou Moles, l'home banari, ja ho comentàvem ahir en el seu fill. El dijous se'n va fer-se un cafenet, l'home està també en un procés de demència senil, i bueno, pues estava desaparegut. La veritat és que els ànims que tenia Enrique de mobilitzar a qualsevol que poguera ajudar, a posar cartells, a donar-li difusió, a que tot el món sabera on està, on recórrer la fotografia de son pare i que el poguera reconèixer pel carrer, perquè estava convençut de que son pare estaria en algun banc perdut, i al final així n'ha sigut, i podem contar i compartir avui amb el seu fill el final feliç. I ahir Enrique era un fill angoixat, i avui té a son pare en casa, afortunadament. I està feliç, feliç però pletòric. I el primer que ha dit quan hem parlat en ell este matí és gràcies per la labor que haveu fet, per la difusió. I bé, ja sabeu, ahir ho comentàvem, no? Cada hora que passava era una hora que era pràcticament pues això, de pèrdua de salut, d'esperances, de tot, per totes les malalties que té i per l'edat que té i sobretot per aquest procés de demència. Finalment, pues, va aparèixer, està bé, diu el seu fill que està bé, i el que volem saber és com ha passat les primeres hores en casa i com es troben, i sobretot per, pues, jo què sé, donar un missatge d'enhorabona perquè al final ha sigut un final feliç. I estàvem tots en Enrique, sense conèixer-lo, però al final... Sí, s'ha convertit en el diario de la Comunitat Valenciana estos dies, la seva imatge, la seva mirada franca, el seu somriure animós... I ho celebrem moltíssim, ens alegrem molt per la família i per els amics d'Enrique. A més, ens comentava el seu fill, que era un home de molt entregat, un home de molta bonomia. Bueno, pues és un gust donar bones notícies. No són tan bones les relacionades en este atropello que el divendres per la nit va patir una xiqueta de 19 anys arrollada pel tramvia, anava en la seva cocina. I el cas és que, òbviament, i de lamentar que faltara la xiqueta en este desgraciat accident, la reflexió que volem compartir amb vosaltres este matí és que, segons la investigació que està portant-se en el cas d'esta xiqueta, d'esta jove morta, anaven ella i la cosina compartint música en un telèfon mòbil a través d'uns auriculars quan creuaven les vies del tren. I això ha fet que el treball d'un company del diari Levante, un periodista excel·lent com és el company José Parrilla, elabori un informe que avui podeu llegir en el diari, sobre el que avui també volem reflexionar, i que deixa el següent i espectacular titular. I és que un de cada tres atropellos que n'hi ha en la ciutat, per les xifres que disposa l'Ajuntament i la Universitat, un de cada tres atropellos està relacionat precisament amb l'ús del telèfon mòbil. Ningú s'hi escapa que cada volta els telèfons mòbils han deixat de ser, a banda de telèfons, uns elements multimèdia en els que estem cada dia connectats, i allí ens arriben alertes de el mail, del WhatsApp, del Facebook, de les xarxes socials. Tenim l'actualitat en el mòbil, podem tindre la ràdio també en el mòbil, i això és una magnífica notícia per a nosaltres com a mitjà de comunicació, però molt espai, molt espai. Quan som peatons també, recordar quan anem en bicicleta o quan anem en moto, de no portar els auriculars, però també quan som peatons i hem de creuar el carrer i estem... Vas pel carrer, no, Sílvia, Arantxa? No te fa l'efecte que anem un poc? És que anem en una bambolla, xiqui, xiqui, xiqui, sempre anem en el xiqui, xiqui, dixós. Pam, una alerta, un no sé què. Ara m'han enviat un web, m'han enviat una foto. Mira! Escolta, no sé... Haurem d'anar a espai. I ho diem fa uns dies, és que cada volta que evolucionen més els telèfons mòbils, més perill hi ha, perquè són més les alertes, els avisos i les coses, els pitipim, el pitipam. Anem a fer una reflexió. Sí que és cert que en els últims anys ha nascut una subcategoria de peató, que és el peató tecnològic, que és el que veiem per totes bandes, que és ese peató que va en el mòbil constantment, va caminant, va tal, va qual... i s'ha convertit en un autèntic perill i està reflexant en totes les estadístiques que estan eixint d'atropellos el perill que comporta anar en el telèfon mòbil i no prestar atenció al que devem de prestar atenció, que és la circulació. Anem a fer esta reflexió i anem a parlar amb una fundació que precisament està volcada en avisar del perill que està comportant aquestes actuacions que tenim tots els dies en el carrer d'anar en el mòbil sempre. Ojo, que en València, xifres de l'any passat, estan al voltant de 500 atropellos en València ciutat. No diguem que tots en tinguin la desgraciada mala fortuna d'esta xiqueta de Lucía, que va faltar el divendres per la nit, que la va atropellar el tramvia, però molt espai a l'hora de creuar en el telèfon mòbil. Parlarem d'això, de la figura del peató tecnològic, i ens acostarem a la figura d'un criminal fascinant. Per molts anys que passen, continua fascinant-nos la figura de Jack, el destripador. I si Jack el destripador haguera sigut en realitat un autor d'èxit? El autor de Alicia en el País de les Meravelles? Lewis Carroll? Vos quadrarà la història a partir de la 1:25. Ara són les 12:43. Anem allà! 97.7, la ràdio que escucha la gente. Es una ràdio diferente. Es la 97.7. ¿Te gusta cómo está tu ciudad? No la cambio por ninguna otra. Que no te líen. Nada como Valencia. Una ciudad moderna e inteligente, con un patrimonio cultural e histórico que asombra por su belleza y recuperación. Y con unas fiestas y tradiciones únicas que son conocidas en el mundo entero. Entre todos, hemos conseguido una nueva Valencia que ahora tenemos que mantener y proteger. Juntos lo hemos logrado. Sigue confiando en Rita Barberá y en el Partido Popular. Después de fallas, quemamos los precios en Casti. Y para dar entrada a nuevas colecciones, descuentos de hasta el 65% en sus precios de fábrica. Trajes de Torrenti a precios realmente escandalosos. Bordados Casti, en Picaña, Avenida Faitanar 22. Abrimos de lunes a sábado, de 10 a 2 y de 4 a 8. Dese prisa, porque en Casti las rebajas acaban el 31 de mayo. Del 30 de abril al 3 de mayo vive las fiestas de Cofrentes. El sábado 2 de mayo, desde las 9 de la mañana, la maderada con la romería, el almuerzo y la recreación del descenso de maderas por el Cabriel. Disfruta de una fiesta única como la maderada, declarada de interés turístico de la Comunidad Valenciana. Y durante todo el puente, la primera feria Gastrotour, con expositores de turismo y gastronomía, además de un mercado medieval. Este puente de mayo, Cofrentes es tu destino. Las cartas sobre la mesa. Santiago Cruz, uno de los cantautores más importantes de Latinoamérica, presenta su nuevo disco, Equilibrio, en directo en Valencia. Próximo 26 de abril en Sala La Rambleta. Entradas ya disponibles en entradas.com y Tiquetea. Hazte ya con su nuevo disco y descubre el talento colombiano. Este adiós merece más. Valencia Abierta, la radio de tu tierra. estamos esta mañana, como ya os hemos comentado, dándole una vuelta a raíz del atropello mortal por parte del tranvía de esta nena, de esta joven de 19 años, de Lucía, por parte de un tranvía, fue el viernes por la noche. Y el hecho de que los datos de los expertos apuntan a que cada vez más estos atropellos tienen que ver o están relacionados con el uso del teléfono móvil. El teléfono móvil como, bueno, pues como fuente de la música que te gusta, donde tienes un contacto con las redes sociales, donde te pueden mandar un email o te pueden enviar una fotografía, y en el que estamos todo el día también pendientes del WhatsApp, etcétera, ¿no? Bueno, pues la Fundación Española para la Seguridad Vial, FESVIAL, pues ya hace tiempo que viene señalando, entre otras cosas, se ocupan precisamente de lo que hay alrededor de los accidentes de tráfico, tienen un compromiso con el accidente de tráfico como un problema de salud prioritario, el hecho de que el 40% de los atropellos se deban a distracciones. El 40% son distracciones de los atropellos, y de estas distracciones, la inmensa mayoría, más del 70%, tienen que ver con el teléfono móvil. Y ojo, como comentamos, que en Valencia se producen todos los años alrededor de 500 atropellos, y la mayoría por distracciones. Así que estaría bien que echáramos una reflexión a este respecto y viéramos también cómo está la normativa. Y por eso hemos querido quedar esta mañana con la coordinadora de proyectos, precisamente de FESVIAL, de la Fundación Española para la Seguridad Vial, que es Cristina Catalá. Hola, Cristina, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Entonces hemos acuñado, digamos, esta figura del peatón tecnológico, ¿no? Efectivamente, las nuevas tecnologías, aparte de producir evolución, ¿no?, innovaciones en aparatos que nos facilitan la comunicación, también, pues bueno, pues este tipo de tecnología también puede perjudicar en otros aspectos, como en este caso la seguridad vial de los peatones. Y es que es verdad que no nos damos cuenta que a la hora de, como peatones, cruzar por un paso de cebra, haya o no semáforo, tenemos una responsabilidad en cuanto a la circulación vial, y hay unas normativas también que debemos de cumplir. Pero no somos conscientes, Cristina. Estamos todo el día dándole al dedito y pendientes del teléfono móvil, ¿eh? Bueno, es un problema bastante, bueno, que hay que tener en cuenta, porque es un aspecto que muchas veces no somos realistas del peligro que puede conllevar el hecho de estar mirando, ojeando el teléfono móvil o bien escuchando música cuando andamos por la calle. Muchos peatones consideran que es un comportamiento totalmente seguro y normal, pero puede acarrear, como habéis comentado en muchas ocasiones, pues el hecho de que se produzcan atropellos o cualquier otro incidente. Lo que hay que tener en cuenta es que cuando circulamos como peatones somos un usuario más de la vía, y eso no implica que tengamos menos responsabilidad ni menos peso, sino que simplemente tenemos que intentar realizarlo de la forma más segura posible y estando al tanto de lo que cómo nos comportamos nosotros como peatones y del resto de usuarios de las vías. Bueno, pues por suerte organismos como vosotros, también desde el Ayuntamiento de Valencia se ha hecho una campaña que precisamente tenía este lema, ¿no? Cruzar la calle, en fin, aparca el móvil, decía esta campaña. Y es verdad, no nos damos cuenta, y miras al personal por la calle y es verdad que vamos todos imbuidos ahí, metidos en nuestros teléfonos móviles. Porque, Cristina, vosotros como expertos que lo habéis estudiado, cuando se utiliza el teléfono móvil, la visión queda reducida, la atención, digamos, queda también, digamos, poco pendiente de los estímulos, ¿no? Totalmente. En cuanto se utiliza el teléfono móvil, la capacidad de atención de la persona se ve considerablemente reducida. Simplemente también los estudios que se han hecho cuando somos conductores de que dice que, bueno, que cuando estamos hablando simplemente con el manos libres, a partir de los 2 minutos dejamos de percibir el 40% de las señales e indicaciones de tráfico. Pues esto también se podría trasladar en muchas ocasiones pues al caso de los peatones. No sé si a ti como conductora también te ha pasado, pero me gustaría compartir esta reflexión con los amigos de Valencia Abierta. Es verdad, con el teléfono conectado al manos libres, no sé si os ha pasado de ir conduciendo por una carretera y cuando terminas la conversación, has estado tan pendiente de la conversación que vuelves a ser consciente de que estás llevando un coche a 80 kilómetros por hora. Es como si durante el tiempo de la conversación hubieras estado en una especie de paréntesis en el que el cuerpo ha estado conduciendo, por decirlo de alguna manera, en piloto automático. Y hemos perdido, efectivamente, mucha de esa capacidad de atención al volante. También ocurre, efectivamente, cuando lo somos como peatones. Estaría bien, por tanto, tanto, Cristina, a vosotros también, la reflexión que hacéis desde FESVIAL, que hubiera una mayor legislación, digamos, mayores normativas, o con normas no lo solucionamos. Bueno, pues mucho me temo que he perdut la comunicación en Cristina, porque creo que me sanaba en el tren y realmente es complicado. Bueno, pues bueno, en este sentit, jo sé que vos puc avançar que n'hi ha, que s'està treballant des de, no només des de FESVIAL, des del l'Ajuntament per a tratar de millorar en la normativa. Cristina, que hemos perdido la comunicación por un instante, disculpa. Te comentaba si es conveniente que se legisle más o mejor en este sentido, o la normativa aquí es poco útil y quizás sería mejor más conciencia. En el caso de los peatones, una mayor conciencia. Digamos que cuando nos comportamos como peatones sí que hay un reglamento general de circulación, pero vamos, tampoco hay unas multas ni unas sanciones económicas a no ser que se cometan pues verdaderos disturbios, ¿no? Pero es más un aspecto de concienciación de cara a cómo comportarnos como peatones. Más cómo nos comportamos efectivamente como peatones y siendo también conscientes que a la hora de atravesar la calle también estamos formando parte de la circulación y de la seguridad vial. Ojo a les xifres, al voltant de 400 atropellos tots els anys en València. Bueno, pues agradecerte, Cristina Català, coordinadora de projectes de FESVIAL, esta figura, el peató tecnològic. No siguem peatons tecnològics, sinó, en fi, peatons responsables. 12 del migdia i 52. Estàs en València Abierta en la 97.7. Todo para tus ojos en Centro Óptico Cabañal. 30 años a tu servicio. Gafas, lentillas, lentes progresivas, primeras marcas. Pregunta por tu segundo par de lentes Barilux de regalo. Centro Óptico Cabañal, calle Reina 88 y Avenida Mediterráneo 26, Valencia. Y en centroópticocabanal.com. Te esperamos. Paco, ¿sabes que en Dormitienda renuevan su catálogo de productos y me han dicho que se han vuelto locos con los descuentos? ¿Ah, sí? Sí, sí, y dicen que tienen descuentos increíbles. Ah, pues iremos a cambiar el colchón. De eso nada, nos vamos ya, que solo hasta fin de existencias y los vecinos ya han ido. Ah, pues nos vamos corriendo a Dormitienda y a estrenar colchón nuevo ya. Dormitienda. ¿Te gusta cómo está tu ciudad? No la cambio por ninguna otra. Que no te líen. Nada como Valencia. Tenemos que sentirnos muy orgullosos de todas las cosas que se han hecho en la ciudad. Jardines, centros de mayores y jóvenes, bibliotecas, instalaciones deportivas y culturales. Todo a tu alcance. Entre todos hemos conseguido una nueva Valencia que ahora tenemos que mantener y proteger. Juntos lo hemos logrado. Sigue confiando en Rita Barberá y en el Partido Popular. Hi ha un home, una família feliç avui en València, és la família d'Enrique Gómez. Ahir vos parlàvem que el iaio de casa, Enrique Gómez Juan, de 83 anys, i a més l'home en pèrdua de memòria per una demència senil, va desaparèixer el dijous, un cas que ve contant-nos en el diari Levante el company Ignacio Cabanes i del que també, així, en València Abierta, en la 97.7, hem participat. Afortunadament, en este cas, podem compartir un final feliç en el seu fill, en Enrique, que ha sigut un home ocupat i preocupat de distribuir arreu dels mitjans de comunicació la imatge de son pare per a veure si algú podia ajudar. Finalment, l'han trobat, malet i això, en el Club Nàutic de Pinedo. I com dic, avui hi ha un home feliç en València, que és Enrique Gómez, fill. Hola, Enrique. ¿Qué tal? Hola, bon dia, Ximo. Bueno, i tant que és bon dia, veritat. Bon dia, i ahir va ser millor dia encara. Millor dia encara. Sí, el dia, vamos, dels més feliços de la meua vida. Com està el poble, Enrique? Es troba bé, però lo primer, davant de tot, m'agradaria donar-li el meu condol i solidaritat a les famílies que ahir partiren de gràcies, perquè per a mi va ser un dia molt feliç, però hi hagué gent que ho passa mal. El contrast de la vida és de veres, eh? Per això, per això. No per a tots. Estava sentint-te abans i no m'havia enterat de tot, i ara que ho sé, pues tinc que dir-ho. És tremendo. I a més, xiquets, en gent tan jove, en fi, és de veres. Bueno, però en el teu cas, Enrique, heu passat des del dijous, dies de molta angoixa, però finalment heu recuperat el tema. que ho hem patit i tinc que dir-ho. Així no és. Bueno, mira, com us diuen, Enrique, que han trobat el vostre pare? Pues, arriba una telefonada, que és el que... Sí, puc dir-te que estàvem dinant, que teníem una pista, que tenia que parlar jo amb una xica, però va sonar el mòbil i va tocar la Guàrdia Civil. I me digué que havien trobat un home. Lo primer, preguntaren per mi, clar, i quan me digueren la Guàrdia Civil, pues ja, t'imagines, no? Quin susto. Ja, lo pitjor, o què? I me digueren que estava bé, que no duia la documentació, però que havia dit que es nomenava Enrique Gómez Juan. I clar, jo vaig pegar un crit, un bot, i me vaig tornar, però boig, però molt fort, molt fort, molt fort. Quina sensació de que de repente la telefonada penses lo pitjor i que després te diuen que ton pare està viu, mare meva, és que això no, no, no, segons, dècimes de segon que estàs pensant, pegant el cap, voltes, i és increïble, és increïble. Mare meva, a partir d'ahir m'imagino que eixiríeu pitant, no? O arribarem... Vas a citar en la fe o com va ser? Sí, sí, sí, mos va dir que tenia que eixir, que ja m'avisaven, que no diguera res, perquè tenien que confirmar que era ell, clar, ante tot. I mos anarem a la fe i arribarem i esperant que arribaren ambulàncies, hasta que arribar. I obriguem la porta i el verem ahí, ja, vamos, va ser molt fort, però molt fort. Caram. Quina emoció, de veritat, Enrique. Jo imagino sí. Que aquest primer abraç que li pegues a ton pare, això... Mare, buah, senyor, estàs, molt estàs fort, molt plorar, fort, Enrique. Sí. Perquè em vaig recordar de tota la gent que m'ha ajudat i lo primer, començarem a enviar missatges, el Facebook, el WhatsApp, per tots els puestos, a donar-les gràcies perquè... I mai agrairem tot lo que ha fet la gent, vosaltres, els mitjans de comunicació... els serveis públics, les forces de seguretat, la Creu Roja, no sé, molt fort. Bueno, i ha passat la nit tranquil? Bueno, bé, ara te conte. La nit estava confós, ens coneixia a voltes, però bé. I este matí ha passat tota la nit amb ma mare, agarrar de la mà, i este matí, pues, volia beure. Tenia molta set, que tinc set, i quan l'han deixat beure, pues ha reviscolat que... algo increïble. Que bo. Jo no sé, s'ha incorporat un poquet, ha obert els ulls del tot, d'ahir no... que no podia parlar, i has començat en les seues xerrades, historietes... Ha sigut una cosa que és conscient de que durant estos dies ha estat perdut. No li hem preguntat, ni volem preguntar, ni si pot ser, ni voler saber-ho. Ni en recordar-se, perquè apareix en el Club Nàutic de Pinedo. En el Club Nàutic, si és que s'ha fet, s'ha fet, l'havíem vist per la Patacona. L'havíem vist per la fàbrica de Fermax del Boulevard Sur. Ha creuat per davant del port... tindrà, jo que sé, lo que ha passat. S'ha fet. Ahir ja estàvem bromejant perquè ja la cosa arribava que digueren que si li tira una carrera a Forrest Gump, li guanya. Ha fet més quilòmetres, impressionant, impressionant, impressionant. Un abraç molt fort, Enrique, per a tota la família. Moltes gràcies. Un dia d'alegria. Jair, quan ho coneguérem, mos va inundar l'alegria. Compartir-la sí. Entre vosaltres, la veritat és que mos plena d'alegria, perquè durant estos dies Enrique ha sigut el iaio de tota València. Un abraç molt fort. Moltes gràcies, Ximo, i moltes gràcies, eh? Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Adéu, gràcies, gràcies. Servicios informativos. La 1:01, César Molins, bon dia. Hola, Ximo, bon dia. L'última hora ens anarem a la Diputació de València i als casos que estan investigant-se de les empreses que han col·laborat en la Diputació de València. De fet, han imputat al gerent d'una altra de les empreses de la Dipu. En este cas, Alberto Sáenz. Alberto Sáenz, alcalde de Cortes de Pallars. Sí, la titular del jutjat número 3 de Requena, imputat al responsable d'aquesta empresa mixta de gestió integral de residus sòlids, Girsa, per un delicte de prevaricació administrativa, ho ha confirmat este mateix matí el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. Junt a Alberto Sáenz, del PP, també estan imputats l'aparellador municipal Juan Carlos Navarro i el secretari interventor Miguel Ángel Pérez Marazal. Els tres hauran de declarar el pròxim 4 de maig. Segons apunta també avui Levante el Mercantil Valenciano en la seva portada, la investigació oberta contra el també alcalde de Cortes de Pallars va iniciar el passat mes de març després d'una denúncia d'un particular. Aquesta denúncia es recull que en l'Ajuntament de València s'estarien produint presumptament adjudicacions de contractes de forma fraudulenta respecte a la tramitació del Pla General d'Ordenació Urbana de la localitat valenciana. I del macrojuí de Terra Mítica, les novetats d'avui és que ha declarat el principal empresari de la construcció del parc temàtic de Benidorm. Sí, Vicente Conesa ha assenyalat que tot el que es va firmar en Terra Mítica fou totalment coherent, realitzable i realitzat, ha dit. Segons paroles textuals, també ha subratllat que una empresa com la seua, la empresa C3, que està plena d'enginyers, hi havia vegades en les que per la rapidesa, per la escassesa de temps, es firmaven papers, els papers que s'aplicaven tal qual, conforme s'aplicaven sense mirar-los a penes. L'empresari de la construcció s'enfronta a 28 anys i 7 mesos de presó, ja que recordar que en este cas, el cas Terra Mítica, s'investiga un frau de 4,4 milions d'euros en la construcció del parc temàtic. Xiquet ingressat, xiquet de 12 anys, ingressat per meningitis a l'Hospital Clínic de València. Ara la Conselleria de Sanitat està tractant a les 300 persones que han estat en contacte amb este xiquet. Sí, el menor està encara hospitalitzat a la unitat de cuidados intensius d'este hospital. La conselleria donarà ara antibiòtic als seus companys de l'Institut d'Educació Secundària Vicenta Ferrer Escrivà de València, també als integrants del grup de scouts al que pertany este adolescent. Ahir per la vesprada ja els tècnics de la conselleria es van reunir amb els pares dels escolars, també amb els integrants del grup de scouts, per tal de proporcionar-los la informació necessària sobre esta enfermetat, les vies de contagi i també el tractament profilàctic que van a dur a partir d'ara. I atenció, perquè la Comunitat Valenciana està liderant el descens de població en Espanya. La curva demogràfica, Comunitat Valenciana, està envellint, eh? Sí, en més de 20.000 habitants ha caigut la població en l'últim any, Ximo, segons ha publicat avui l'Institut Nacional d'Estadística. A 1 de gener 2015, la població de la comunitat està al voltant dels 4.900.000 habitants, eh? Esta xifra, en quant a pèrdua d'habitants, 20.000, està pues, acompanyada per la xifra també de Castilla-La Mancha i Castilla-León. Són les comunitats que més població perden en este últim any. Només Balears i Múrcia són les que mantenen la població tal qual. Al conjunt del país, el descens durant aquest període ha sigut de 170.000 persones. D'esta forma, Espanya encadena 3 anys consecutius de baixada en la població. Una baixada, Ximo, que correspon o que respon en este cas a l'eixida de ciutadans estrangers, que en els últims anys pues, estan venint a Espanya buscant treball. Ara no hi ha treball, per tant, se'n van fora del país, i això fa que la població caiga. A dia d'avui, a Espanya, són 46.600.000 habitants. Detingut en Xàbia, un ciutadà britànic de 54 anys, per la seva presumpta relació en un segrest i assassinat d'un compatriota, també britànic. Sí, el cadàver va aparèixer fa poc més d'un any, en una platja d'Oriola. Segons informa avui la Guàrdia Civil, l'arrestat figurava entre la llista dels 10 delinqüents més buscats del Regne Unit. El home que ha sigut detingut ha passat també a disposició judicial i ha ingressat a presó. Informació de l'horatge. Avui estem disfrutant d'una altra jornada absolutament primaveral. Que bon estar, eh? Que fa, sí, sí. Sí, demà diu la xarxa estatal de meteorologia que podria aparèixer algun nuvolet, que podria inclús deixar alguna plutxeta dèbil i ocasional a punts de l'interior. Però el que és el dia d'avui, Ximo, la jornada completament tranquil·la. El cel pràcticament ras o poc nuvolós, algun núvol prim en les primeres hores del dia, temperatures que estan també fregant avui els 20 graus així al litoral, a València, de Neu a Gandia, 18 a Ontinyent i a Requena, i el vent que segueix bufant de llevant, fluix en general del nord-est a la província d'Alacant, al litoral. A les dos tindrem més informació, en companyia de César Molins. Gràcies, César. A tu, Ximo, adéu. 1:06, ara és moment de l'actualitat esportiva i futbolera, l'actualitat del València. D'ací un minut. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Allí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. ¿Tienes que pasar la ITV? No esperes más. Ven a las instalaciones de ITV de Levante y pasa la revisión de tu vehículo de un modo rápido, cómodo y sin colas. Pide cita previa a través de la página web laitv.com o del teléfono 902-54-1160. Te esperamos en nuestras estaciones de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. ITV de Levante, a tu servicio. I 7 minuts, l'actualitat valencianista i futbolera de l'ama de Vicente, Tito, no el Tito, no te voy a llamar más el Tito, porque estuve escuchando algunos programas y tal, a ver qué se puede mejorar de esta sección, difícilmente, porque estamos ya rayando unos niveles de Pulitzer, y es cierto, a veces te digo el Tito de manera... Sí, ¿qué te pasa con Arantxa, Vicente? ¿Todo? Estoy saludándola cariñosamente. Ah, vale, muy bien. Sí, cariñosamente, que es que se me había olvidado encenderle el micro al profesor. O sea, ¿puedes repetir lo que me estaba diciendo? Me estaba reñiendo. Pequeño detalle. Bueno, pero sí. Estoy de acuerdo con usted en todo lo que ha dicho y no puntualizo. Vale, fenomenal. Oiga, don Vicente, sí. Nos quedan 6 partidos. ¿Cómo? Tienen que ser 6 finales a cara de perro. Mire lo que titula Amparo Barbeta en Levante hoy. Muy de acuerdo. 6 finales con Unai, diga el Sevilla, que es la misma cosa, al acecho. Pues sí, efectivamente, tenemos 6 finales. Hacen una comparativa de las 6 jornadas que quedan a los 5 primeros, Barça, Real Madrid, pero realmente donde nosotros tenemos que mirar más es en Atlético y en Sevilla. Y está bien que cada cual vaya haciendo un poco ya sus quinielas, sus campalaches, un poco la idea de decir, bueno, pues, oye, Valencia-Granada nos llevamos los 3 puntos, pero el Atlético, ¿qué era? Ostras, contra el Elche, pues también. Y cada uno que vaya haciendo su previsión. La cuestión es que, como muy bien apuntó usted ayer y sugirió la información del zurdo picantón César Izquierdo, que lo tuve toda la noche haciendo números. Y ha tenido eco en muchos otros medios de comunicación, esa investigación. Y él llegó al periódico y dijo, ya tengo tema, y se ha marcado una página. Se marca un paginón tremendo. Y es el hecho de que ayer reflexionábamos y lo mostrábamos con claridad, esa cuarta plaza puede ser un señuelo peligroso, que nadie crea, como ya viene diciendo don Vicente Bau desde hace semanas, que con la cuarta plaza estamos en Champions. No, hay que pelear luego 2 partidos a cara de perro con rivales que pueden ser muy difíciles. Y ayer César Izquierdo nos apuntaba el Borussia Mönchengladbach, por ejemplo, o el Liverpool, o la Roma, o el Mónaco, que son equipazos... Mejores que el Español. Bastante mejores que el Español. Lo digo por el partido a doble jornada. Correcto. Que nos apeó de la Copa del Rey para infausta memoria de esta temporada. Hay un detalle en la información de Amparo Barbeta, que está entre líneas, no está destacado, pero es para mí muy importante y Nuno debería tomar nota. Y es cuántos partidos de más, de diferencia, le llevan Atlético de Madrid Atlético de Madrid y Sevilla al Valencia Club de Fútbol. ¿Cuántos partidos de más han disputado? Pues más de 10 y más de 11. Es decir, que el Valencia debería estar mucho más descansado que los otros equipos, menos atorado, menos agobiado. De hecho, creo que el vestuario se ha quedado vacío de lesionados, me da la impresión. Bueno, no hemos tenido que sufrir ese llamado así en el argot virus FIFA, por las convocatorias y en este caso también por la, bueno, sí, por lo que respecta a los internacionales, pero por el hecho de no disputar competición europea que tanto Atlético como Sevilla efectivamente han hecho. Eso supone un desgaste, supone tener mayor profundidad de plantilla. Y ahora que estamos en el tramo decisivo de la temporada, en la que el aspecto físico, además de los equipos, juega una baza importante. Pues realmente extraordinario, ¿verdad? Comprobar el nivel físico de desgaste, de ayuda, de potencia que el Valencia ofreció en la primera parte del Nou Camp. Y bueno, y en la segunda parte, pues más allá de que no salieran las cosas y que el factor psicológico también apremiara, pues el físico hay que tenerlo en cuenta, efectivamente. El desgaste mayor apunta, y muy bien, Amparo Barbeta, de Atlético y Sevilla por las competiciones europeas que el Valencia no tiene. Pero bueno. Es que dése cuenta, señor Rovira. El Valencia ha disputado esta temporada 32 partidos, uh-huh, más 4 de Copa, 36. Pues digamos, nuestros rivales en este sprint final han disputado 47. Obvio. Muchos partidos más y partidos de mucho nivel. Pero es que estamos hablando un cuarto de partidos más. O sea, un 25% más de desgaste tiene Sevilla y Atleti. La lástima de Valencia es que en estos últimos 4 partidos, de 12 puntos en juego, a la buchaca, solo 5, señor Molins. Pues, ¿En quién está usted pensando me mira? Estoy en informativos ahora. Está usted en informativos. Don César. Y no he dicho nada del Super Murciélago de Milagro. A ver, la cosa está en que hay que asumir que el Atlético tiene 69 puntos y nosotros 65, y esa distancia de 4 puntos en realidad requiere que el Atlético pinche 2 veces. No, totalmente. Y el Atlético de 6 partidos que pinche 2 veces, cuando sus compromisos son Elche, Villarreal, Athletic Club, Levante, Barça, aquí sí que le podemos arañar alguno, y termina el Atlético jugando en los nuevos Cármenes, en Granada. Bueno, pues no es ni mejor ni peor calendario que el nuestro, bueno, pero sí es verdad que falle dos veces el Atlético de Madrid. Tiene que fallar el dos. El Atlético Barça, el Barça puede que le rasque un puntito cuando o dice, hasta los tres. Cuando dice tiene que fallar dos, está dando por hecho que el Valencia gana en el Bernabéu, señor Rovira. Y dando por hecho que efectivamente que Valencia tiene que hacer un final de temporada glorioso para acceder, insisto, a la tercera plaza, que es Champions directa. Champions de verdad. La de verdad. Champions de verdad. Luego amenaza el Sevilla para la Champions peligrosa, uh-huh, que es la cuarta plaza. ¿Por qué? Porque el Valencia efectivamente será cabeza de serie en esa previa Champions. Pero es que hay muchos equipos de relumbrón que no son cabezas de serie y que te pueden tocar. Pero además te puede tocar fácil uno de esos. Así es. Apunten, Liverpool, Roma, Mónaco, Borussia Mönchengladbach. Me dan como pánico todo. Claro, es que hemos pensado siempre en la cuarta plaza. Yo me he quedado solo en esa lucha de advertencia. Uh-huh. Digo que la cuarta no, que la cuarta es peligrosa, que hay que ir a por la tercera, que hay que ir a por la tercera. Equipos difíciles. Y ahora estamos viendo cómo están las otras ligas, quiénes están en esas previas Champions y grandes equipos de relumbrón, insisto, no son cabezas de serie por coeficiente FIFA bacalao desde que se montó. Luego César nos apuntaba al Sporting de Lisboa, otro claro, hueso duro de roer, Shakhtar Donetsk, son equipos difíciles. Pero bueno, vamos paso a paso y vivamos el presente. ¿El presente qué es? Pues que esta semana no hay fútbol. Bueno, pues hasta el dilluns. Pues que en el Lemafer, Xicons están entrenant, anem a veure com està la cosa. En el camp d'entreno del València i en Paterna està el compañero del metal, Andrés García. Hola, buenos días a todos. Andreu, ¿cómo estás? Aquí estamos. Muy bien, muy bien, muy bien. Solicito en Paterna y bueno, así da gusto trabajar. Qué bien. Tengo una primera pregunta inmediata y directa. ¿Qué ha hecho esta mañana el doctor Albors? ¿Qué ha hecho? Sí. Pues nada, porque la enfermería, Vicente, está vacía. Y bueno, es una gran noticia porque hacía mucho tiempo que no lo tenía a todos los jugadores a disposición. Ha vuelto Piatti al grupo, también lo ha hecho Enzo como uno más y por tanto todos disponibles para el partido del lunes contra el Granada. Es una muy buena noticia porque yo creo que en el partido contra el Barça, por ejemplo, en la segunda parte sí que se echó de menos ese medio centro que hubiera refrescado la medular o ese punch de Piatti. Yo creo que son dos futbolistas titularísimos para el uno y que nos vienen de maravilla para este final de liga. Bueno, pues esa ventaja que parece que el Valencia, como ha tenido menos desgaste, puede enfrentar estos 6 últimos partidos que quedan con todos disponibles, no lo tiene el Sevilla ni lo tiene el Atlético de Madrid. Es decir, es bueno que el doctor Alborga muerce tranquilamente. Ahora le preguntaré porque algo habrá hecho seguro, pero bueno, con tranquilidad porque ahora todo el peso recae en las decisiones deportivas del entrenador y no del médico. Es una buena noticia, claro. ¿Tú crees que Nuno valora a Andrés mejor? Bueno, oficialmente no va a hacer ninguna declaración en ese sentido. Un poco el pálpito que tú tienes, que le valora mejor la llegada de nuevo al equipo de Piatti y que la de Enzo, bueno, pues bien, oye, pues un elemento más que efectivamente podría refrescar la medular, pero la medular afortunadamente está funcionando a las mil maravillas. Pero Piatti, como tú decías, es titularísimo para Nuno y es un punto de desequilibrio de partidos y además esta temporada el Duende está teniendo gol, que es también muy importante, ¿eh? Sí, Piatti tiene velocidad, tiene estrategia y bueno, es un futbolista que se adapta perfectamente al estilo de juego de Nuno, pero ojo Enzo, que también es titularísimo para Nuno, creo que no se ha quedado nunca fuera y cuando han estado los cuatro disponibles, es decir, Javi Fuego, Parejo, Enzo y ¿qué me falta? Y André, ha sido André el que se ha caído siempre del equipo. Pues vamos a ver lo que hace este lunes. Andrés en el banquillo es, me parece un... Si le están oyendo sevillistas y indios... Se habrán levantado el aplaudir. ¿Cómo? Y los indios del Atleti están todos ahí. ¡Andrés García! A ver, Andrés demostró en la primera parte que es un futbolista superior y que tiene que ser titular de este Valencia, pero Nuno, siempre que ha tenido que dejar uno al banquillo, ha sido Andrés. Yo lo que sí veo, no sé, lo de Andrés o Enzo, es que la banda izquierda del Valencia, posiblemente contra el Granada, que es el lunes, cambie los dos jugadores. Lucas Orban ya fue sentenciado en el partido del Camp Nou por ese mal marcaje a Messi en el primer gol del Barcelona, que rompe. Es la primera vez que rompe todo. Que hace un mal marcaje, Lucas. No, ahí rompió toda la estrategia. Que era presionar para que no te marcaran un gol, te lo marcan a los 50 segundos. Por lo tanto, yo intuyo la vuelta de Gallá, que ya jugó unos minutillos. Y si está Piatti en condiciones, Piatti por Rodrigo, por lo menos en banda izquierda. Rodrigo ya veremos qué hacemos, pero que la banda izquierda volverá a la que le gusta en uno, que es Gallá Piatti. ¿Cómo lo ves tú, Andrés? Sí, es el tándem perfecto, porque los dos se complementan, se entienden, y yo creo que encima jugando en casa y contra Granada, pues tiene que ser una de las armas más poderosas del equipo para meterle mano al equipo de Granada. Yo creo que los dos jugarán. Y bueno, la duda es esa, mando derecha, porque Feguli y Rodrigo tienen opciones. ¿Y por qué no Cancelo? Porque el último partido de Liga lo hizo muy bien en Mestalla y también los minutos que aprovechó en el Camp Nou. Yo creo que es un futbolista ofensivo y que para un partido de casa puede funcionar. Sí, yo lo que entiendo con este sprint final que queda, a Nuno no le queda otra que regar el campo en todos los partidos que se juegan en Mestalla. Sacar a los mejores. Y olvidarse del empate, que no sirve para nada. Sí. Que a Nuno me da la impresión que le gusta mucho, he perdido muy poquitos partidos. No, es lo más importante es ganar muchos partidos. Es que tú demostraste el otro día en Barcelona que si vas a por el partido, bueno, el otro día no se consiguió, pero por pegada y porque el Barça es un equipo pues con mucho potencial, pero jugando así, yendo por el partido, yendo arriba, pues tiene muchas posibilidades de ganar los partidos y no especular tanto como a veces hace el fútbol de Nuno. Absolutamente, y además el profesor ya nos viene subrayando que de los últimos 12 puntos posibles se han conseguido, no, 14 puntos posibles, 12 se han conseguido apenas 5. Claro, y ahora necesariamente tenemos 3 partidos antes de la cita en el Santiago Bernabéu el próximo 10 de mayo. Tenemos 3 partidos que hay que ganar, hay que conseguir los 9 puntos el lunes contra el Granada, jueves contra el Rayo Vallecano en Vallecas y después un partido, se supone, también plácido y tranquilo contra el... Bueno, plácido y tranquilo no habrá ninguno en este tramo de temporada, pero en fin, hay que sumar los 3 puntos Valencia-Eibar. Y en ese Real Madrid-Valencia te estarás jugando prácticamente un porcentaje importante de la temporada. Bueno, sí, pues... Pero por lo menos llegar al Bernabéu con esos 9 puntitos... Pues eso es necesario, sí. Es que esos... Bueno, y ya que tenga que pasar lo que pase allí, pero vamos. Es que esos 5 puntos de 12, pues te dan la foto. Es, hasta hace nada, el Valencia iba por delante del Atlético. Y ahora es que estás a 4 puntos. 4 puntos supone lo que estamos reflexionando estos días también, Andrés, que el Atlético de Madrid falle 2 veces. Claro. Sí, sí. De 6. Es muy complicado, muy complicado. Aunque elimina al Madrid y tenga la semifinal de Champions por el medio, es un equipo que está tan enchufado y es un rodillo que entre el que entre, al final juegan. Entonces, prácticamente no se nota el cansancio en ese equipo. Muchas veces se habla del desgaste de Europa, pero yo creo que los equipos cuando están en forma pues les da igual jugar cada 2-3 días o vamos, que jugarían 2 partidos seguidos sin la falta. Oiga, sí, señor Andrés García, tengo una maldad. ¡Oh! Va, dispara. Tengo una maldad. Las primas de Lim. No digo las singapurenses familiares de Lim. Digo, Lim en su hoja de ruta contempla a las primas y ahora voy al grano. ¿Sería capaz Peter Lim de primar al Levante contra el Atlético de Madrid a falta de 3 jornadas para acabar el campeonato? Yo creo que sí, ¿no? Por dinero no va a ser, ¿no? Por ganar. Por dinero no va a ser. Y yo le voy a dar otra pista al señor Peter Lim. Donación. ¿Ah? No fiscaliza. No. Donación. Fantástico. Le diré una cosa. La obra social de Levante es altamente destacada en muchísimos frentes, ¿eh? En muchísimos frentes. Bueno, en este y caso... ejemplar. En este caso... Sí. Bueno, bueno, obra, da igual. Obra social, sí, no lo sé yo. Ya. Ya sé que no iba usted por ahí, pero aprovecho para decirlo y para poner en valor el hecho de que... Un saludo a mis amigos Levante, Levante Masclets. Sí, señor. Que son unos tipos que se lo curran. Silla de ruedas, básquet. Unos fenómenos. Ahí hay muchas cosas, efectivamente... la parte social de Levante sería para analizar un día, porque ponerle a unos tíos que corren el nombre de Running con A Running de rana. Eso es, eso es medalla de oro de marketing. Mucho ingenio, efectivamente. Eso a mí me ha pasado desapercibido. Running. Sí, sí. Bueno, no me ha respondido la pregunta, señor. No, alguna yo donación creo que, de LIM no sería descartable, ¿no? Mi respuesta es que por dinero no será. Ah, vale. Bueno, pues venga, a por el Atleti para evitar esa previa de Champions, es nuestro objetivo. Pero ojo, seamos realistas, ojo. El Atleti tiene que fallar 2 partidos. Otra donación. ¿Qué le pasa? Otra donación. ¿A quién? Después de este partido, el Atlético visita al Villarreal. Esa no la aceptan. No creo. A por ellos. Eso no lo aceptan. No creo, pero bueno, hay que ganárselo en el campo y no. Limpiamente. Limpiamente. Donando, que es gerundio. Andrés, que termine de disfrutar usted de la mañana y muchas gracias. Andrés García, gracias. Venga, compañero. Un saludo a todos. Gracias, Mónico. Bueno, óigame, en la actualidad deportiva estamos dejando pasar por alto uno de los titulares de la prensa de la jornada. Don Vicente, sí. Está haciendo furor en Twitter el titular de nuestro queridísimo redactor en CAP, King Cap, de Superdeporte, Carlos Bos, en la contra de Superdeporte. Por favor, no os la perdáis, no se pierdan la contra de Superdeporte, es magnífica. Una foto inmensa, ¿sí? Eso quiere decir 5 columnas. Todo lo que da el diario, vamos. Sí, todo. Todo lo que da la plana. El titular es, los pelícanos son inteligentes. A partir de ahí, busquen la contra, comparen y si encuentran algo mejor, sí. Cómprenlo. Tengo que decir que Dígame. Ya hay escasez de anguilas en la bufera. Titular es maravilloso. Los pelícanos son inteligentes, con una fotografía de una maravillosa bandada de... ¡Flamencos, don Carlos! ¡Flamencos! Cuídese, don Vicente. Un abrazo. Todos los billetes de la peseta con Levante, el mercantil valenciano. Una colección inédita con los 159 billetes emitidos desde 1874 hasta 1992. Primera entrega el domingo 26 de abril, el libro contenedor y los primeros 4 billetes por solo 1 euro al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano. 126 años de memoria de España para el recuerdo. Próximamente, a pocos minutos de Valencia y en un entorno pensado para nuestros queridos mayores, encontramos Hotel Residencial Nuestra Señora de Lourdes con precios especiales para la tercera edad. Un lugar donde se sentirán como en casa, adecuado a sus necesidades y donde recibirán cada día la atención cercana y personalizada de profesionales cualificados que velarán por su bienestar. Puede solicitarnos información o concertar una visita a nuestras instalaciones llamando al 626-171773 o entrando en nuestra web fundacionnsdelourdes.org. T'agrada com està la teua ciutat? Jo no la canvi per ninguna altra. Que no t'emboliquen. Res com València. Una ciutat oberta i dinàmica, en impressionants monuments i grans parcs i jardins. En platges molt netes i accessibles i un entorn natural únic i ben cuidat, com la Dehesa del Saler o l'Albufera. Entre tots, hem aconseguit una nova València que ara hem de mantindre i protegir. Junts ho hem aconseguit. Continua confiant en Rita Barberà i en el Partit Popular. John Riordan és un inspector irlandès de Scotland Yard, ja jubilat. Ell és un octogenari. I un bon dia rep una misteriosa visita. Un tipus en tot l'aspecte d'aquell Moriarty, d'Arthur Conan Doyle, li fa arribar un document incriminatori firmat de puny i lletra per Lewis Carroll. En aquest document, firmat l'any 1885, el famós autor de Alicia en el País de les Meravelles confessa ser Jack el Destripador. Bueno, no me digueu que no mola, eh? Com a punt de partida realment fascinant, una premissa que ens atrapa, d'una novel·la que la tinc així en les meves mans i que la recomano vivament perquè és al temps un joc de pistes, un joc d'indicis, de clues, de misteris, d'enigmes, que a més van a submergir-nos en el Londres victorià de la mà de l'autor que ens visita, d'autor d'esta novel·la que se titula Jo també fui Jack, el destripador, i ell és Fernando García Calderón. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bienvenido. Muchas gracias, un placer. Oye, alucinante tú. Entonces, Lewis Carroll escribió de su puña y letra este anónimo confesándose ser Jack el Destripador, nuestro admirado autor de Alicia en el País de las Maravillas, ese matemático genial que imaginamos con, bueno, cada uno imagina con el aspecto que puede tener, fue aquel desalmado degollador de prostitutas. Pues, cuesta creerlo, ¿eh? Sí, al menos es la tesis con la que comienza la novela, que luego avanza por distintos vericuetos que obviamente no podemos desvelar, pero sí, tiene ese punto de partida en un contexto muy determinado y dentro de un club secreto en el que participan una serie de intelectuales de la época que llamamos Diógenes. Ahora nos contarás sobre ese club Diógenes. También tiene un protagonismo muy especial en la novela. Una novela que promete sobresaltos porque, claro, la aventura de este, como en la misma novela se define, campeón del crimen impune, que fue este autoproclamado Jack el Destripador, el asesino de Whitechapel. El argumento es verdad, es apasionante y gira alrededor de uno de los misterios policíacos más populares y que todavía sigue ejerciendo en nosotros una potente fascinación, el personaje y su entorno, ¿no? Y la investigación. Claro, realmente es un personaje mediático y, como apunto en la novela, concebido al milímetro. Todos sus asesinatos tienen una teatralidad singular. La forma en que se comporta, la forma en que actúa, la relación con la policía, el reto, el desafío que supone, todo eso genera un halo alrededor de el personaje de Jack el Destripador, que sin duda alguna pues se ha prolongado a lo largo del tiempo, no cabe duda. Otra de las premisas fascinantes también es el hecho de que Jack el Destripador no fuera un asesino, digamos, visceral, ¿no? Un depredador sexual, un perturbado, no sé, un frustrado, sino alguien que mata a las cinco chicas por algo, porque tuvo un motivo. Porque a alguien podían beneficiar aquellas muertes. De repente dejó de matar en el quinto asesinato, que en realidad es un cabo suelto, porque no tiene, el de Mara y la Negra no tiene el mismo patrón. ¿Se cumplió entonces el objetivo y por eso dejó de matar? Sí, pienso que efectivamente, y tú lo has dicho muy bien, uno de los objetivos que yo perseguía en la novela no era tanto el desvelar, que se hace una teoría plausible sobre quién era ya o quién fue Jack el Destripador, como el situar la pregunta en el contexto adecuado. Y esa pregunta de a quién beneficiaban esos asesinatos nos demuestra cuál es la situación que se vive en ese instante de gran crisis, que es la decadencia victoriana en Londres, ¿no? Los primeros beneficiarios, desde luego, fueron los habitantes de un barrio muy deprimido, con unas condiciones de salubridad mínimas, y que eran más de 2 millones de personas, es decir, más que la población de Berlín y de Madrid, más que la población de París, con unos índices de criminalidad altísimos. Los segundos beneficiarios se supone que deberían ser la sociedad en su conjunto, en tanto en cuanto los conceptos de derechos civiles, por así decirlo, empiezan a surgir a partir del reconocimiento de las desigualdades que existían en esa época, ¿no? Y luego hay incluso beneficiarios individuales, como algunas personas dentro de la Policía Metropolitana, dentro de Scotland Yard, que resultan claramente beneficiados de esos asesinatos, ¿no? Bueno, como nuestro protagonista, por así decirlo, ¿no?, es John Riordan, quien nos va llevando a través de los laberintos que va diseñando Fernando García Calderón en la novela. Él también es retirado y jubilado inspector de Scotland Yard, que en su momento de joven tuvo que ver con la investigación. La novela además nos ofrece, yo creo que es lo más fascinante, la trama también lo es, cómo están ajustados como las piezas de un mecanismo, de un relojero, no sé si loco o no, pero relojero al fin, o ingeniero, que es tu formación, por lo que he sabido, Fernando García Calderón. Sí. Es la oportunidad de adentrarnos en ese Londres victoriano que imaginamos, nos lo describes, ¿no? Nosotros lo pintamos así, brumoso, misterioso, esas altas esferas, esos clubs exclusivos de los que hablabas, ese club Diógenes también, ¿no? Esos prohombres que guardaban secretos apasionantes, las callejas, los suburbios. Están hasta las críticas que el Times hacía de las obras de teatro de la época. Es un escenario fascinante que se nota que has trabajado con mucha afición. Sí, la verdad es que el ambiente me gustaba. Es decir, la condición social de la época me gustaba, era digno de estudio, y luego hay personajes maravillosos en ese momento. Ese concepto de dualidad moral victoriana se lleva a la práctica en la época, y todo eso permite componer un puzzle muy interesante. Respecto, y hago el comentario a la bruma, a la niebla, es que en aquel momento se produjo, es decir, he consultado periódicos de la época y se reconocía como una situación especialmente brumosa o llena de niebla en aquellos días las calles de Londres, lo que significa que el escenario que se describe de manera un tanto romántica es completamente real. Lo que no se suele tratar tanto es la gran diferencia que había entre vivir a un lado de Londres o vivir al otro, ¿no? El West End con la gente de bien, digámoslo así, adinerada en sus clubes, como comentabas tú, frente a East End con la miseria que antes comentábamos también. Entonces, esa enorme desigualdad genera un montón de situaciones y un montón de escenarios que yo creo que pueden resultar atractivos a los lectores, ¿no? Bueno, pues de verdad, como lector lo recomiendo, porque a fe mía que lo son, y volviendo al bueno de John Riordan, ¿no? Él, claro, intenta proteger la reputación de Lewis Carroll, porque le llega este firmado incriminatorio, el propio Lewis Carroll, pero claro, Lewis Carroll fue su mentor cuando él era joven, un autor, en fin, de fama extraordinaria, no solamente en Inglaterra, sino de fama mundial, intenta protegerle, pero claro, el juego va desvelando las pistas que nos llevan claramente a él, y creo que es lo más divertido, ¿no? En realidad, juegas con la realidad y con la ficción de una manera en la que uno no sabe bien dónde está fabulando Fernando García Calderón y dónde estás basándote en hechos históricos, ¿eh? Sí, ese era uno de los objetivos, sin duda alguna, porque yo trataba de hacer una novela real donde el lector se situase en el contexto y lo viviese, y no una obra de cartón-piedra. Eso significaba, sin lugar a dudas, que teníamos que utilizar elementos de la realidad, imbuirlos dentro de esa trama de ficción y que no se notasen las costuras. Si se ha conseguido, pues será un éxito, y si no, el lector lo percibirá enseguida. Claro. La sensación que construyes, desde luego, las novelas, como, en fin, novelista, no eres un recién llegado, ¿no? Ya tienes varias novelas a tus espaldas. Hablaba antes de la precisión de relojero Y comentábamos también tu formación de ingeniero y no sé si tu admiración de por Lewis Carroll como matemático. Hay algo de matemáticas también y de las reglas o de la regla de un número determinado también que juegan su papel en el mecanismo de la novela, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Evidentemente Lewis Carroll era un matemático reconocido en aquel tiempo. Él utiliza la famosa regla 42, que yo también empleo en la novela. Y sí es cierto que mi formación académica me ha sido útil a la hora de estructurar las novelas. Digamos que yo no me pongo nunca a escribir hasta que no tengo bien centrada la estructura. Siempre he procurado hacer que una novela no fuese en absoluto parecida a las anteriores. Creo que hasta ahora lo he ido cumpliendo. Y esta tenía peculiaridades que eran muy interesantes, sobre todo en el tono narrativo, que yo quería que recordase verdaderamente a la época victoriana. Si tenéis, desde luego, afición por la literatura inglesa o británica de la época, se nota también que eres un gran aficionado a ese tipo de literatura porque encuentra uno ecos, ¿no?, de los grandes, bueno, de algunos de los grandes que también aparecen, efectivamente, en la novela. Estamos hablando de H.G. Wells, don Herbert George Wells o Bernard Shaw, ¿verdad?, que pertenecen también a ese club Diógenes, que por lo que nos describe Lewis Carroll y en la novela vamos viendo, guardaba desde luego secretos, pero eran tipos que daban bastante la espalda a los desamparados, ¿no? Sí, a los barrios más pobres, ¿no? Claro, porque volviendo al concepto ese de dualidad moral que decíamos, esos personajes viven en un mundo propio. Conciben la ayuda a los ciudadanos más desfavorecidos como una obligación de carácter social, pero en una concepción pseudo-romántica del asunto. La sociedad fabiana nace para romper con las desigualdades del partido en el gobierno, de los conservadores en el gobierno en aquel momento. Pero los distintos personajes que se van moviendo dentro de la trama en el Club Diógenes, en el fondo lo que buscan es conseguir mejoras sociales derrocando a ese gobierno. Con lo cual, su visión de la individualidad, su visión de si el desfavorecido tiene nombre y apellidos, no es tal. Digamos que es un concepto genérico donde se podría aplicar la máxima del fin justifica los medios. ¿No es conveniente entonces el juego de los espejos para colocarnos en la realidad? Para vernos reflejados en aquella que parece tan lejana sociedad victoriana, pero al fin y al cabo nos encontramos, ¿no?, con muchos de los defectos de entonces todavía no superados, ¿no? Claro, porque yo en eso tuve bastante atención. El análisis que se hace de la sociedad de 1888 es el análisis de una sociedad en decadencia, en una época de crisis. Si pensamos en la sociedad actual en Europa e incluso en nuestro país, pues hay un paralelismo, el paralelismo de la decadencia que efectivamente se ha producido a nivel político y en ocasiones en otros conceptos éticos, y la gran crisis que hemos padecido. Las épocas de crisis generan situaciones extraordinarias. ¿Lewis Carroll sería de Podemos? Lewis Carroll probablemente sería un populista, no sé si de Podemos, pero sí un populista en este momento. Nos encontramos además a lo largo de la novela con una selección de joyas escogidas, de frases y de citas por parte de Fernando, de Nikola Tesla, otro personaje fascinante, de Bram Stoker, de Arthur Conan Doyle, pero hay una de don Herbert George Wells, al que hemos mencionado antes, que me parece demoledora. Dice: la civilización es una carrera entre la educación y la catástrofe. Y esa es la esencia de todas las crisis. Y esa es, efectivamente, ya que estamos hablando sí, de eso, ¿no? Creo que es una de las frases más afortunadas que he leído, y en torno a esa frase concebí parte del relato que abordamos ahora. Es una frase demoledora en sí misma, con muchísimo sentido, y efectivamente ese difícil equilibrio entre la educación y la catástrofe, la mayor parte de las veces, para desgracia de la humanidad, se reduce a la catástrofe. Ojalá logremos poco a poco hacer que el peso de la educación le gane al otro. Fíjate, en el día que estamos todavía con el país convulso ante el horror de lo que ha pasado precisamente en un instituto de Barcelona, Qué bien nos viene esta reflexión, ¿no? Este, lo teníamos que poner en el, no sé si en el frontispicio de casa o en un post-it, por lo menos en el cuarto de baño. La civilización es una carrera entre la educación y la catástrofe. Bueno, pues es que está todo dicho. Hay, desde luego, muchos personajes alrededor de Jack el Destripador, todos ellos fascinantes. Vemos también una... Yo creo que para terminar de pintar el cuadro, ¿qué te parece que invitemos también para en esta charla a Walter Sickert? Uh-huh. Que también es uno de los invitados en la novela, un pintor que recomiendo vivamente su obra. Es una obra realmente... No sabría cómo describirla, atormentada, desde luego, que pintaba tenebrosos asesinatos y plasmó cómo debía ser o cómo imaginaba o cómo tal vez él conocía que era la habitación de Jack el Destripador. Sí, y realmente es un cuadro muy, muy interesante. La técnica de Walter Sickert llama la atención poderosamente porque parece que está reñido con el pincel y el lienzo. ¿Verdad? Tú lo has apuntado muy bien. Y en la novela es un personaje que cobra protagonismo, forma parte del club y realmente tiene un comportamiento que permite pensar que se encuentra dentro de la trama y sus consecuencias. Bueno, pues para terminar de colocar a los oyentes en la atmósfera, yo recomiendo que echéis un vistazo, aunque sea en reproducción, en vuestro ordenador, de las obras de Walter Sickert. Bueno, dejó de matar de repente en el quinto asesinato. Claro, estamos hablando de un asesino en serie que no es un asesino en serie al uso. Tenemos, por un lado, un asesino en serie con motivaciones. Normalmente consideramos que los asesinos en serie no las tienen. Y tenemos a un asesino en serie que tiene fecha de caducidad, el 9 de noviembre, y eso no es lo habitual. El asesino en serie característico y que la concebido por la policía es el que sigue matando hasta que le paran o es parado por algo, o es detenido por algo. Esto también contribuye a que sea especialmente complicado identificar a Jack el Destripador en el contexto de la época y a posteriori, por supuesto. Hoy creo que además es el cumpleaños de la reina Elizabeth, y precisamente como estamos hablando de la época victoriana, alrededor obviamente de la personalidad fortísima de una reina como fue la reina Victoria, en la novela nos encontramos una reflexión muy interesante en la que Fernando nos sitúa, bueno, a través de Riordan, no de sus personajes, a una mujer que cometió, dice, dos errores de bulto, muy, muy british también, que en realidad fue solo uno. Vivió y reinó demasiado. Bueno. Sí, es una expresión hecha con la agudeza de un irlandés que vive en Londres. Pero yo lo comparto, sinceramente. Creo que cualquier forma de gobierno que se perpetúa, que vive demasiado, acaba degradándose. Y en la época victoriana le ocurrió eso, y al Imperio Británico en su conjunto también. Y vemos que hoy sigue ocurriendo y que todavía, y en nuestra sociedad, aunque no hablemos de monarquía, también se siguen perpetuando demasiado en el sillón. Bueno, tal vez todo esto cambie y no haga falta un Jack el Destripador para señalar, ¿no?, dónde están los desfavorecidos, los desamparados, sí, y los que más lo necesitan, ¿no? Sí, esperemos que nuestra evolución ética permita no tener que recurrir a un Jack el Destripador para conseguir eso, y la educación gane a la catástrofe. Se llama Yo también fui Jack el Destripador. Lo encontráis en Ediciones del Viento. Lo vais a pasar muy bien. A ratos no tan bien, pero, en fin, intencionadamente, en esta novela, en este gran trabajo de Fernando García Calderón. Un placer. Lo próximo, ¿sigues con la época victoriana o qué estás tramando? No, sacaremos ahora un libro de relatos dentro de un par de meses, basados en un erudito sevillano que nace en el año 1900 y muere en Zanzíbar en el año 1976, y luego habrá una novela relacionada con el mismo personaje. Uh-huh. Siempre hurgando entre los legajos de, sí, entre la, sí, historia. Esta investigación fue, uh-huh, muy interesante. Me hizo ir a Zanzíbar en varias ocasiones y me lo pasé muy bien. Es una novela casi de aventuras, aunque también con un trasfondo social de la época de la independencia de Kenia, Tanganica y Zanzíbar. Y espero que interese a los lectores. Un lugar que me han recomendado en varias ocasiones. ¿Tú también? ¿Nos, sí, lo recomiendas, la visita a Zanzíbar? Por supuesto. ¿Sí? Zanzíbar merece la pena, sus gentes merecen la pena y el sitio es idílico. Livingstone decía que era el mejor sitio para prepararse hacia el camino a la otra vida. Él lo decía de otra manera, pero en definitiva era esa la expresión. Y probablemente sea cierto. Sí. Bueno, veo que los referentes no anglosajones o británicos en este caso tienen mucha influencia en ti. Hemos mencionado al doctor Livingstone. Bueno, pues estaremos pendientes de esa nueva aventura, nuevas aventuras que nos prepara Fernando García Calderón, y disfrutemos de este Jack el Destripador. Yo también fui Jack el Destripador y de sus misterios. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Un placer. Decimoquinta Feria del Comercio de Ribarroja. Más de 150 comercios expositores, música en directo, degustaciones gratuitas, espectáculos para todos los públicos. Ven y disfruta de nuestro comercio local y de la actuación de Bachoqueta Rock. 25 y 26 de abril en Ribarroja. ¡Te esperamos! Atención, novias y novios. Día de las Alianzas en Rafael Mira Joyeros, calle Ensanz, número 13 de Valencia. Ofrecemos un 20% de descuento en cualquier tipo de alianza de boda. Solamente la jornada del 25 de abril. Estaremos abiertos todo el día desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Recuerda, 20% de descuento en alianzas de boda. Solamente el día 25 de abril. Rafael Mira Joyeros, calle Ensanz, número 13. Este mes, en Tuco, muebles a un euro. Por ejemplo, comprando una librería de salón por un euro más, te llevas una mesa de comedor. Comprando un dormitorio juvenil por un euro más, te llevas un colchón. Y así, muchos más muebles a un euro. Ven a Tuco, mueble joven y precio fácil. En Valencia, en el Centro Comercial El Osito, en La Eliana, y en el Centro Comercial Alfafar. Balneario de la Concepción. Ven y relájate. Piscina relax, club termal, sauna, baño turco, tratamiento de estética, hoteles, cafetería y restaurante con buffet libre. Todo ello con la Q de calidad turística. Precios especiales para grupos a tan solo una hora de Valencia. Balneario de la Concepción, Villatoya. Teléfono 96-747-0036. balneariodelaconcepcion.es. I know somewhere there is a party going down. Interesting people, conversation to be found. I've lived in cities where there is no solitude. Made some friends there that I hope I'll never lose. But for now, I want to stay in this quiet town. Que bo, 12 minuts i arribem a les 2 de la vesprada per a acabar i rematar el dimarts. Què vos pareix esta proposta, que a més la fem molts dimarts així en València Abierta, i és descobrir o redescobrir o mirar en ulls de qui ho veu per primera volta racons, indrets, joietes del nostre territori valencià i fer turisme en casa. Fem economia de proximitat, coneixem a més el nostre territori, fem cultura, fem història, bueno, i ho passem de categoria mundial, i després mengem especial, i ho tenim proper de casa. Per a viatjar per la Comunitat Valenciana, pues, com cada dimarts, quedem en Alberto Galloso de Soluciones Turístiques, que sempre ens dona una visió i ens col·loca el foc en algun raconet especial. Què tal, Alberto? Com estem? Bon dia. Bon dia a tots. Muy bien. Aquí estamos con muchas ganas de viajar, como siempre, y hoy de descubriros un destino que todos conocéis seguro, pero que no conocéis quizás como lo vamos a ver hoy, ¿no? Como te gusta hacer las cosas, una mirada diferente, no es la mirada habitual que hacemos en este caso al Capi Casal. Una mirada a la ciudad, como nos vestimos, digamos, de turistas exclusivos, de turista premium, o de visitante, o de viajero premium. Aunque hay quien puede decir, ya Alberto, pero es que esta propuesta premium que hace, es que me va a costar mucha pasta. Pero tú dices, no, es que el concepto premium no tiene que ver con el dinero necesariamente, ¿no? Sino con vivir Vivirlo de otra manera, ¿no? El premium es un cliente que lo que busca es una experiencia exclusiva, única, diferente, y que a lo mejor pues, no se gasta 150 euros en un partido de Real Madrid-Valencia, pero se lo gasta en comer en un magnífico restaurante. O no se lo gasta, en un coche de marca, pero se lo gasta en un alojamiento singular. El premium lo que busca al final es experiencias únicas, diferentes. Y esas son las cosas que os queremos contar hoy, sobre todo de la mano de una asociación que lleva un año en marcha, que se llama Valencia Premium, una asociación empresarial constituida por 26 empresarios que representan a las empresas más premium, más singulares, que buscan una atención más personalizada y directa a sus clientes, como pueden ser hoteles, restaurantes, empresas receptivas, de transporte, que hay en la ciudad. Y para eso yo creo que quien mejor nos podía contar qué es Valencia Premium es Ana Merelo, que es su presidenta. Muy bien, pues la saludamos al punto para que nos cuente y nos pongáis un poquito los dientes largos y apuntemos en la agenda las propuestas de Valencia Premium. Hola, Ana, ¿qué tal? Hola, buenos días. Hola, Alberto. Hola, Chimo. ¿Qué tal? Buenas. Encantada de estar con vosotros. Me contaba Alberto, así en micrófono cerrado, que la última entrada en Valencia Premium ha sido nada menos que el Palau de les Arts, Reina Sofía, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Bueno, llevamos, como muy bien ha dicho Alberto, bueno, pues un año y medio de recorrido. La verdad que pues cada vez más convencidos del proyecto y de la fuerza de la marca que tenemos. Muchas empresas se han acercado a nosotros para solicitar el entrar, el formar parte de nuestro proyecto y desde luego que la última, es verdad, la última adquisición, podemos decir, o la última empresa que se acerca a nosotros es el Palau de les Arts y forma parte ya de la Asociación Empresarial Valencia Premium, que por supuesto buscamos crear sinergias internas entre todas las empresas, promocionar Valencia hacia un segmento un poco más alto, lo que sobre todo buscamos es mucha calidad en todo a la hora de buscar clientes y a la hora de promocionar y bueno, y claro, y mejorar las relaciones pues también con instituciones en Valencia. Y desde luego tenemos una oferta en la ciudad de una enorme calidad, de una gran calidad, que muchas veces pues incluso los propios valencianos desconocen. Y precisamente porque no es conocida para muchos de los valencianos y para los oyentes, nos habéis seleccionado hoy cuatro propuestas, aunque me gustaba mucho, Alberto, eso que decíais, que cliente premium no significa una cartera abultada, en fin, obviamente experiencias singulares las tendremos que pagar, pero se trata de gente que queremos que algo distinto, ¿no? Que busca experiencias súper singulares y diferentes. Por ejemplo, Ana, cuéntanos si quieres una de las que a mí me apasionan, porque bueno, y a Chimo también le va a gustar porque es también de buen llantar y además que bueno, conoce a Bern. Cuéntanos esa del Mercado Central con Bern. Bueno, Bern Knoller, que es el cocinero y el dueño del restaurante El Riff, es una persona realmente muy apasionada por su profesión y por todo lo que hace, y él mismo ofrece, y además es algo que podemos encontrar incluso ofertado en su página web, el pasar un día completo con él, un día de trabajo, todo el día con Bern, desde ir al mercado central, a la compra de la mañana, él tiene por supuesto todos sus proveedores muy bien seleccionados. En el mercado central de Valencia, por supuesto. Luego ir incluso a su cocina, para mí eso es el templo culinario de Valencia, ir a su cocina, trabajar con él, cocinar con él, tomar un aperitivo con él y luego comer en el restaurante Riff. Y luego incluso si el cliente lo desea, pues incluso él va 2-3 días a la semana, se va a la lonja de pescado de Valencia que tenemos en el puerto de Valencia y él ofrece el ir con él al puerto a comprar el pescado fresco que él compra semanalmente para los clientes de su restaurante. Esto es una experiencia apasionante para, de verdad, la gente que le guste la gastronomía y que, por supuesto, está enfocada a visitantes de la ciudad, pero está enfocada al público local. Qué privilegio, ¿eh? Que nos deje Bernore entrar en su cocina, compartir sus cuchillos y sus cacharros de cocinar, que aprendamos también algunas de sus técnicas y, además, déjame añadir, Ana, que con Bernore lo van a pasar estupendamente bien. Porque si quisiera dedicarse al monólogo cómico, es un tío con un sentido del humor maravilloso y que te cuenta las cosas de una manera muy particular. Y aunque efectivamente él es de la selva negra, como suele él decir, pero es un enamorado y un apasionado de Valencia y un valenciano más. Oye, me la apunto. Experiencia gastronómica, visita al mercado y en la cocina con Bert Noller. Exactamente. Y este de navegar por la bahía. Sí, bueno. Este luego, tú, Alberto, que también te gusta el mar, ¿verdad? Este es una maravilla. Precioso, porque esta la verdad es que, como estamos descubriendo hoy, es formas de descubrir y de ver una ciudad distinta, ¿no? Y pocos de nosotros habremos visto Valencia ciudad desde el mar. Entonces, este producto es la posibilidad de reunirte con un grupo de amigos, que vamos a celebrar un cumpleaños, o vamos a celebrar una actividad con la familia, y lo que hacemos es alquilar un catamarán maravilloso de una empresa que se llama Mundo Marino, que es parte también de Valencia Premium, ajá, que nos va a sacar a la bahía, nos vamos a tomar una copita de cava, vamos a poder ver el atardecer mirando a Valencia, que siempre miramos hacia el mar, pues lo vamos a ver al revés. Y son esas experiencias que solamente puedes hacer de una forma única, es exclusivo, es diferencial. Por eso es lo que hablábamos. Muchas veces hay gente que a lo mejor se puede alquilar un avión, o puede alquilar, pero hay cosas que como esta son distintas y son exclusivas, y por tanto forman parte de una oferta como... Y creo además, Ana, que esta travesía navegando por la bahía de Valencia, nada, tu poquita de cava, o tu zumo de tomate, si no bebes, o tu cervecita, lo que más te guste, pero creo que al final se termina, el remate es una cena estupenda en la Bodega Montaña, que es otro lugar de referencia en el Cabañal, y haciendo inmersión en lo mejor del Cabañal, ¿no? Efectivamente, bueno, es que la Casa Montaña es un histórico que tenemos aquí en Valencia, en pleno corazón del Cabañal, y que yo creo que todos los valencianos deberíamos de conocer, porque ya no solo es que don servicio... Emiliano nos ofrezca algunos de sus caldos seleccionados, porque anda que le gusta seleccionar los mejores vinos también. Los mejores. Efectivamente, y además, lo mismo que decía Alberto, no necesariamente tienen que ser caros. Sencillamente hay a disposición de muchos bolsillos muchísimos vinos, mucha oferta en Valencia que cuida el detalle, que cuida la calidad y que realmente, pues, para esas personas que aprecian estas cosas, está al alcance de muchas personas. La Bodega Montaña, yo creo, la Casa Montaña es un sitio que es un imprescindible para todos los valencianos que lo tienen que conocer. Un templo del aperitivo, diga usted que sí, claro que sí. Oye, hablabas también, Alberto y Ana, del hecho de que nuestro teatro de la ópera, Reina Sofía, se haya incorporado a Valencia Premium. Y creo que además hay una visita muy especial, ¿eh? Sí, la verdad es que la ópera es quizás, yo creo, que el gran desconocido de los valencianos, ¿eh? Un gran desconocido para el mundo, pero muy desconocido para los que vivimos en Valencia. Y además de todo lo que ha habido alrededor de él, lo que es el edificio, lo que es la arquitectura, lo que son sus entrañas, es espectacular. Y os lo aconsejo a todos, que si podéis hacer una visita, lo hagáis en cuanto podáis. Pero en concreto, hablando de una propuesta premium, hay una visita que se llama Entre Bambalinas, en el que el grupo, una vez acabado la ópera que esté en ese momento en cartel, lo que hace es visitar las entrañas del edificio, ¿no? Pasear por los camerinos y poderte cruzar con algún cantante. Y puedo enredar en la zona de vestuario, ver los atrezzos magníficos del teatro de la ópera. Oye, esto es muy especial también, lo que decíais, es hacernos sentir especiales, ¿no? También y vivir una experiencia única, ver el teatro de la ópera de Valencia por dentro, Ana, eso es un privilegio, ¿eh? Es maravilloso. Bueno, solo el ir a una ópera ya es una experiencia fantástica, porque el edificio de Valencia de la ópera es maravilloso. Pero si además tienes la opción de hacerlo de forma así, tan personalizada, tan exclusiva, que te enseñen la parte de detrás del escenario, el foso, que puedas moverte entre los actores, cantantes, mientras están vistiéndose, maquillándose, ver los propios talleres de costura, de pelucas, de montaje de escenarios, es realmente una experiencia muy, muy especial para las personas que les guste la ópera y que les guste la música. Pues hemos sacado algunas, pero hay más. Y si queréis entrar en valenciapremium.es, pues lógicamente allí tenéis la información y cómo hacéis la reserva. En este caso, de Entre Bambalinas, en la ópera de Valencia, después podemos terminar en el restaurante vertical con la cocina de la familia Andrés, especialmente de Jorge, que nos va a cuidar de manera muy especial. Maravilloso. Ana Merelo, pues un beso muy fuerte muy para bien. Todas las empresas de Valencia Premium. Hacer marca Valencia, yo creo que al final nos beneficia a todos. Y enhorabuena por la idea. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Gracias, Alberto. Bueno, Alberto, pues ya no sé qué elegir, te lo digo de verdad. Lo de la ópera terminando en vertical me chifla. Es Bernol en un día con Bernol. Eso es espectacular. Es Chimo, eso es divertido, como tú dices, pero y además es... Y después ir a ver a Emiliano a Casa Montaña. Lo que siempre queremos contaros en este programa, en este trocito de viajes, es que hay muchas formas de descubrir nuestros destinos en la Comunidad Valenciana, y Valencia tiene mucha fuerza, mucha capacidad de poner en el mercado, y el concepto del producto premium es algo que se da en Valencia desde hace muchos años. No hace falta que nadie venga a descubrirnos el producto premium. Porque somos disfrutadores y está bien, precisamente de eso se trata. Alberto Galloso, con siempre, moltes gràcies, Mónico, un abrazo muy fuerte. Ens en anem, tanquem el xiringuito y tornem a obrir demà a partir de les 12:30. Au, adeu.